Pues actualmente se están desarrollando tanto un taller de informática, que ellos venían de, estaban ya haciendo el taller de informática, pero se ha ampliado porque era mucha la lista de espera, y se está realizando actualmente y llega a mayor número de personas, y un taller de fotografía que fue recién inaugurado el lunes pasado. En el área de consumo actualmente se sigue emitiendo la campaña publicitaria Consumo Responsable, una campaña que está siendo desarrollada por la técnico Juani, que es la responsable de la oficina del consumidor, y la verdad que está teniendo bastante aceptación. También en el área de consumo, junto con la Delegación de Comercio, se está desarrollando una campaña de publicitaria contra la venta ambulante ilegal, que imagino que mi compañera Magdalena puede pasar ahora a explicar como a detenimiento. Y en el tema de seguridad, el 9 de noviembre tuvimos la visita de del presidente del consorcio, Francisco Vaca, y el gerente del consorcio, Jaime Domínguez. Estuvieron aquí en el ayuntamiento con una visita institucional y también visitaron el parque de bomberos. Ellos planteaban temas como la situación actual del consorcio y su plan de actuación, y resaltaban el buen estado de las instalaciones del parque de Ubrique y la calidad humana y técnica de los profesionales de dicho parque. El martes 17 pasado mantuvimos una reunión. Mantuve yo y la concejala de Policía y Tráfico, Isabel María, estuvimos en la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Mantuvimos una reunión con Miguel Ángel Rodríguez Sánchez, que es director del 112 en Cádiz. Allí nos presentaron todas las instalaciones del servicio, el sistema que presta como sistema de emergencia, y ellos nos invitaban a adherirnos al proyecto 112, ¿no? Está en fase de consulta y análisis porque se están valorando con todo el equipo de gobierno, se están valorando tanto las ventajas como los inconvenientes, y conforme tengamos una decisión al respecto y se hayan valorado todas las opciones, se comunicará y se os informará de todos al respecto. Nada más, gracias. Por otro lado, el delegado de Parques y Jardines, Andrés García, ha anunciado que a través del plan de arbolado de la Diputación Provincial de Cádiz llegarán hasta nuestra localidad un total de 472 plantas ornamentales, mientras que la delegada de Comercio, Madalena Burdallo, ha informado sobre las iniciativas que se van a poner en marcha en Ubrique para poder potenciar la compra de regalos navideños en los comercios locales. En el área de Parques y Jardines, algunos de los puntos a destacar es que hemos comenzado, como habréis visto, la poda de naranjo. También hemos limpiado la parte del arbolado de la avenida Jesulín de Ubrique. También a destacar la tala del pino del Algarrobal, que curiosamente parecía que era un trabajo impresionante y nos ha costado 2 días. Por otra parte, hemos colaborado con otras concejalías, así con la Concejalía de Deporte, por ejemplo, en la tala de ramas que dificultaba la colocación de una red. También colaboraremos con la Concejalía de Turismo para la campaña de Navidad, esto entre otros asuntos, lógicamente, de Parques y Jardines. Dentro del programa de la Diputación de Cádiz, Plan de Arbolado, se han solicitado un número de plantas ornamentales para este ayuntamiento y se le han concedido 472 plantas. De estas son 47 árboles y 425 arbustos. Con estos árboles y arbustos pretendemos repoblar principalmente la zona de Los Pinitos, que ahora pasaré a hablar de ella, y la zona de Cornicabra. Medio ambiente. Aprovechando la reunión que los vecinos mantuvieron con el concejal de urbanismo, en la que se le dio a conocer las reformas que se van a cometer en esa zona, por nuestra parte abordamos con ellos la tala de pinos que están en grave riesgo de caída. En un principio, una vez que talemos estos árboles, se va a repoblar con especies arbustivas y matorral, y esto va a servir para que le dé cobertura a una posterior plantación de arbolado. En esta reunión no dejamos claro qué tipo de conífera vamos a introducir, pero probablemente continuaremos con la labor que se inició ya en esa zona, de sustituir los pinos piñoneros por pinos por pinzapos y crear un pinzapal urbano. Con fecha del 12 de noviembre se convocó una sesión extraordinaria del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Ubrique. Se trataron temas como fueron la renovación del Consejo, se informó sobre el avance del PEGO en temas relacionados con medio ambiente y se informaron de algunas de las actuaciones relacionadas con la materia de este área. Por otra parte, el pasado 17 de noviembre, los alumnos de cuarto de primaria del Colegio Fernando Gavilán visitaron el aula de la naturaleza del Higuerón de Tabirna, como parte del premio obtenido en el concurso de trabajos escolares del Día Mundial del Medio Ambiente, y que se organizó por la Delegación de Medio Ambiente de este ayuntamiento. La visita contó con la presencia de nuestra alcaldesa, el técnico municipal del área y yo mismo. Y por último, en el cementerio habréis podido observar que se han talado 4 cipreses secos, y además hemos talado otros 3 cipreses jóvenes. Estos cipreses jóvenes se han talado porque ocupaban un espacio donde tenemos previsto instalar los nuevos nichos para el próximo año. Y por otra parte, informar de que habíamos llegado a un acuerdo con el párroco para celebrar una misa de difuntos el día 2 de noviembre en el cementerio, pero se tuvo que suspender por causa de la climatología. Nada más, muchas gracias. En el área de comercio, informamos que el pasado 10 de noviembre se celebró la Comisión Municipal de Comercio Ambulante con la renovación de los miembros, en la que se recogieron propuestas de funcionamiento del mercadillo. Principalmente se plantearon horarios y días de los días que se ponen para vender. También se están trabajando de campañas para apoyar al comercio local, como la que ha comentado la compañera Virginia, contra la venta ambulante ilegal. Desde la Delegación de Comercio y Consumo se han hecho cartelería y se está respaldando con el refuerzo policial para intentar que no haya venta ambulante ilegal y no afecte al comercio. Además, de está previsto ya de cara a las próximas fiestas navideñas el concurso de escaparate, que empezarán las inscripciones el 30 de noviembre, y el concurso y la campaña de gracias por elegir Ubrique. Desde Comercio y Turismo, donde se establecerán premios para la gente que compre en tiendas de artículos de piel. Además, nos hemos reunido con Empiel para ver líneas de trabajo y propuestas formativas con la Escuela de Artesanos de cara también al futuro. Y de fomento creativo, pues seguimos teniendo encuentros y visualizando las capacidades artísticas y creativas de muchas de las personas de la localidad, por lo que se estudiará la forma de articular la posibilidad de darles cabida a todas las que podamos dentro de todas las iniciativas que nos están planteando. Muchas gracias. Finalmente, el concejal de Deportes, Antonio Martel, ha explicado en el pleno ordinario de noviembre las partidas incluidas en el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para el año próximo. La cuantía total de Hacienda, 918.135,55. Aquí hay que destacar las modificaciones en las cuantías de la publicidad que se han unificado. Antes se dividía en 2, publicidad de escuela municipal y publicidad general, pues eso se ha unificado. En el apartado de reparación, mantenimiento e instalaciones se ha incrementado en 4.000 euros. El motivo es por la necesidad de cometer mejoras en la instalación, dada su situación, el compromiso de este equipo de gobierno por mejorar y poner en óptimas condiciones las instalaciones. Y en el apartado de reparación y mantenimiento de la piscina se ha incrementado 1.500 euros debido a que algunos elementos han llegado a su vida útil, al final de su vida útil. Y a lo que refiere a la Escuela Municipal de Fútbol, se ha incrementado 6.469 euros por la subida de costes de seguros y pagos a Federación. Y a lo que respecta a convenios con entidades deportivas, se ha incrementado en 5.000 euros. Esta subida se debe a la apuesta por el fomento del deporte a través de las entidades deportivas. Respecto a las inversiones e instalaciones deportivas previstas en el borrador de los presupuestos para el próximo ejercicio son los siguientes. Complejo deportivo Antonio Barbadillo, 13.000 euros, que está destinado a cubierta y finalización de conexiones de luz. Pasillo piscina cubierta, 30.000. Y adaptación de dependencias para gimnasio y construcción de almacén, 20.000. Además, informarles que el próximo 30 de noviembre a las 8:30 tendrá lugar la reunión anual de la Escuela Municipal de Fútbol en la sala de usos múltiples 2 del edificio administrativo de la piscina cubierta. También informar que se han aprobado en la Junta Rectora la modificación de las tasas deportivas. Destacar que ninguna tasa se ha modificado al alza, sino recoger tasas nuevas y modificaciones para incentivar uso y práctica deportiva, donde resumo lo siguiente. A lo que le corresponde a las tarjetas deportivas, se ha dividido en 3.